Y tremenda semana que vamos a tener la semana que viene, si comienza el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas, que tiene otro nombre técnico, pero bueno, nosotros lo conocemos coloquialmente así. Parecía que se iba el año sin que lo tratara. Decía, no, va a venir. Me parece que le buscaron el momento justo donde el gobierno hace algún tipo de equilibrio con el establishment. Muy buenas señales para el establishment, para los mercados, todos los que venían pidiendo lo mismo. Hoy escuchaba un empresario que decía, el gobierno viene haciendo todo bien. Ahí yo me asusté, digo, si el empresario lo dice. pero al mismo tiempo te juega un poquito para la izquierda, te jugó para la derecha y ahora te juega un poquito para la izquierda con este impuesto, que por supuesto creo que es muy bienvenido. El que presenta el proyecto es nada menos que Carlos Heller, diputado al frente de todos. Carlos Heller, muy buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, ¿qué chances tenemos de que se apruebe en la Cámara de Diputados este proyecto de ley? Todas. Opa, sabiendo que hace falta reunir una cantidad de votos, que el Parlamento es un ámbito democrático que funciona con mayorías, y este proyecto, por su característica, necesita lo que se llama una mayoría especial, es decir, necesita 129 votos positivos. Sobre la Cámara, digamos, netos. ¿Cómo? Sobre toda la Cámara, no importa cuánta gente haya, tiene que haber más de 129, no es porcentaje, 129. No, a ver. Primero, la Cámara tiene que tener 129 para funcionar porque es el quórum. El quórum, exacto. Pero en este caso, para este tipo de leyes, necesita la mayoría de la mitad más uno del total de los miembros. Claro. Y esos 129, justamente, es mayoría absoluta, coincide con el mismo número del quórum. Es la mayoría absoluta que se llama, ¿no? Así es. Okay. Fantástico. ¿Es verdad que la izquierda va a votar en contra? No sé. ¿No escucho nada? No. Pero pregúntenselo. No, se lo vamos a preguntar. No, ya sé, pero digo, me llamó la atención. Me dijo el gato silvestre, van a votar en contra. Yo le digo, no creo. No creo que vayan a votar en contra. No sé. No sería razonable, digamos. Pero bueno, vuelvo. El Parlamento es un ámbito democrático donde se expresa la diversidad de opiniones. Yo supongo que este sector dirá que es insuficiente, que es poco, que ellos tienen un proyecto que es muy superador a este y demás. Pero eso ya se hizo en el debate en la comisión. Ahora este es el proyecto que se dictaminó y el que va a ser considerado en el recinto. El sentido común indicaría que, aunque ese no sea el proyecto que ellos querrían, debería ser un proyecto que va en la misma dirección de lo que ellos plantean. ¿Con cuántos votos cuenta el oficialismo y cuántos necesita de afuera del Frente de Todos? El bloque de Frente de Todos son 117 y hace falta 129. O sea, 12 diputados necesitan. O diputadas. O diputadas, sí. Diputades. Ya, es una broma. Claro. Y usted dice que sí, a ver. Yo supongo que, es decir, los votos se cuentan después que se dan, ¿no? Pero haciendo supuestos lógicos, ¿y qué quiere decir supuestos lógicos? ¿Cómo se han posicionado en el debate los referentes de los espacios que no son Juntos por el Cambio? Deberíamos suponer que vamos a superar con comodidad ese número base. Pregunta técnica. Si yo tengo más de 200 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Cuánto debería pagar de impuestos por este impuesto? Depende. Si lo tenés todo en la Argentina, el 2%. ¿Qué es el 2%? Si a ver, ayúdame con los números. ¿Son 4 millones? Sí, claro. Serían 4 millones. Si lo tengo afuera... Si todo afuera, tendrías que pagar un 50% más. Es decir, en vez del 2, el 3,5%. Ok. ¿Y mi patrimonio? Y si traes de afuera un 30% de la parte financiera que tenés afuera, se te iguala y pagás por todo el 2%. Es decir, también hay un incentivo a traerla para quienes tienen riqueza en el exterior la repatrien. Porque vos sabés que cuando se hizo el blanqueo en la época de Macri, el 90 y pico % de la plata que se blanqueó igual quedó afuera. Totalmente, cierto. Entonces, en este caso, estamos invitando a aquellos que siguen teniendo dinero afuera, dándole un beneficio, si traen una porción del dinero que tienen afuera, lo repatrian. Está buenísimo. Y para calcular cuánta plata tengo yo, ¿no? ¿Qué se toma en cuenta? Mi casa, por ejemplo. Declaración jurada de bienes. Ok. Y entonces mi casa y todo eso va a valor fiscal. Lo que vos declaraste que tenés. Claro, pero nadie declara el valor de la casa a valor de mercado. Se declara como está establecido el valor fiscal, sí. Igual, o sea, que los ya... campos. Claro. En general, todos los bienes inmuebles, la norma establece que se declaran por valor fiscal, ¿sí? O sea que en lo general... cual supone que la riqueza real debe ser significativamente mayor. Claro. Eso es muy visible a veces sobre los predios rurales, ¿no? Que tienen un valor fiscal mucho más bajo que su valor de mercado. Sí. O alguien que tiene mucha plata invertida en propiedades y demás, lo beneficia. Va a haber gente que debería pagarlo que no lo va a pagar. Pero bueno, porque le da el corte justo. Sofi, ¿una para Carlos? Sí, digamos, que obviamente entiendo que en el Senado están garantizados los votos, ahí hay mayoría, que en diputados lo van a hacer. ¿Qué pasó que se demoró tanto, Carlos? ¿Cómo va? Buen día, Sofi Caram. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo te va tanto muy bien, tiempo? Muy bien. ¿Qué pasó que se demoró tanto? Pero es que yo me encanta que la ansiedad de ustedes te haya generado, aumentado las expectativas, lo cual es bueno. Tuvimos primero un largo periodo en el que no se podía tratar un proyecto complejo como este hasta que no tuviéramos suficientemente probados los mecanismos remotos. Bueno, eso fue un condicionamiento de Juntos por el Cambio, pero bueno. Y sí. Y cuando se superó eso, apareció otro condicionamiento que para determinadas leyes, y esta está incluida en una cosa que está escrita por ellos, exigían el tratamiento presencial. Acordate que hubo un debate, sí, sí. Y finalmente, después de un largo debate, se llegó a ese acuerdo mixto y se realizó la primer reunión bajo esa condición, que fue la reunión donde se trató el presupuesto, que comenzó a las 12 del mediodía y terminó a las 8:30 de la mañana el día siguiente. Y esta va a ser la segunda que va a cumplir con ese requisito del tratamiento presencial, porque es otra... Junto por el Cambio puso 3 y ahora agregó una cuarta, me dijeron ayer, yo no lo tengo certificado. Las 3 que había planteado eran presupuesto, aporte solidario y reforma judicial. Y me dijeron que ayer agregó movilidad jubilatoria. Bien, bien. Carlos, mucha suerte en el tratamiento del martes, ¿eh? Gracias. Sí, creo que va a ser una buena cosa para la gente, para el país. Sí. Y en síntesis, déjamelo redondear. Sí. Un pequeñísimo número de personas que tienen capacidad económica van a hacer una pequeña contribución de su patrimonio personal para que muchísimas personas reciban un beneficio, porque a diferencia de otras leyes, esta la que tiene... es que los fondos están asignados para qué tienen que ser destinados. Totalmente. Así que tienen aplicación específica, que es una cosa que lo diferencia en general del tratamiento de leyes de esta característica. Sí, ya hablaremos de eso la semana que viene. Gracias, Carlos, un abrazo. Chao, un abrazo. Hasta luego. ¿Eh? Y por esta, ¿vieron la frase? Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Sí, claro. Ya van a ver cuando aparezcan los dueños.